la mañana kermesera. Ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en la Cámara de Diputados hablando del posicionamiento oficial frente a la deuda que dejó el macrismo. Es claramente el tema más importante de los argentinos y argentinas en este momento, el que está en la agenda. A su vez, hay sectores políticos que están propiciando estudiar esa deuda a fondo. Por ejemplo, Patria Grande. Vamos a hablar ahora con Federico Fagioli, a quien le damos los buenos días o el buen día. Federico, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos primero cuál es el posicionamiento que como diputado nacional tenés y tiene el sector político del que formás parte, que además ha hecho una interesante modalidad de debate y discusión del tema con un parlamento abierto. Contanos cuál es la posición frente a la deuda. Bueno, respecto al parlamento abierto, creemos que es una modalidad que hay que implementar, así que seguramente la van a seguir viendo. Y por el otro lado, respecto a la deuda, bueno, nosotros siempre fuimos claros. Hoy la Argentina está en una situación económica, social y política crítica en la que no está en condiciones de afrontar los pagos de la deuda para nosotros, criminal y hasta incluso en muchos aspectos ilegal que tomó el gobierno de Macri, la deuda más grande de la historia argentina, que condiciona la economía argentina de acá en adelante. Entonces entendemos que es una deuda que sobre todo no se utilizó para absolutamente nada, o sea, no se utilizó para resolver ninguno de los problemas estructurales que tiene la Argentina, no se utilizaron esos fondos para poder resolver el tema del hambre, para poder resolver el tema que estamos teniendo salta con los huichinos, se hicieron escuelas, no se hicieron, o sea, es decir, no se invirtió en la Argentina para que la Argentina vuelva a ser productiva, para que la Argentina genere divisas y demás. Y ahí está la contracara de la deuda, que es la fuga de capital, este tema tan importante para nosotros que necesitamos que se investigue. Por eso nosotros estamos planteando no solo que se reactive la comisión investigadora de la deuda, pero sobre todo que se le devuelva la facultad investigadora que el macrismo le había sacado, sino que también creemos en la necesidad de construir una comisión especial que investigue la fuga de capitales, porque en la Argentina en estos últimos 4 años se han fugado 9 de cada 10 dólares que entraron, eso hace más o menos un total de 93 mil millones de dólares, y para que ustedes se den una idea, es un número muy alto, para que se den una idea, para urbanizar los 4.400 barrios populares que hay en la Argentina, se necesitan solo 26 mil millones de dólares. Ya han fugado casi el triple de lo que se necesita para urbanizar todos los barrios populares de la Argentina. Bien, cuando hablas de esa comisión investigadora, ¿te imaginás únicamente dentro del Congreso Nacional o con participación de otros espacios? No. A ver, la comisión investigadora de la deuda es una comisión bicameral dentro del Congreso. Obviamente yo creo que en esta situación y sobre todo por cómo está Argentina tenemos que dar participación a todos los espacios y organismos e instituciones que quieran, ¿no? Y sobre todo la comisión especial investigadora de la fuga, como en el 2002, tiene que tener un carácter bastante serio y es importante que podamos darle, que podamos investigar la fuga como fue en el 2002, que se supieron los nombres de aquellos claro. que han fugado y que se enriquecieron para poder empezar a tomar cartas en el asunto, y yo creo que en todos esos procesos investigadores, todas las organizaciones, instituciones, incluso el Ejecutivo es necesario para poder hacerlo con seriedad, ¿no? ¿Qué evaluación haces de la exposición que hizo Martín Guzmán ayer? Y te pregunto, si hay disidencias, claro que las hay discusiones, posicionamientos diferentes dentro del oficialismo, ustedes son parte del oficialismo en algún sentido, del Frente de Todos que llegó al gobierno nacional. Contanos esos posicionamientos y qué te pareció la exposición del ministro. No, yo creo que Guzmán fue claro, sobre todo explicó lo que significa recuperar la sostenibilidad de la deuda, que con el país que han dejado la situación económica crítica, el país no está en condiciones de afrontar la deuda que han tomado. Obviamente, después uno puede discutir que para nosotros hay que investigar la deuda y aquella deuda que haya sido ilegítima o ilegal, no hay que pagarla, hay que lograr que el Fondo Monetario haga una quita. Por otro lado, es importante lo de la fuga, porque nosotros entendemos que la deuda no se puede pagar con el hambre o ajuste sobre la gente, ¿no? La deuda, hoy tenés un montón de capitales extranjeros, perdón, capitales que eran de acá, divisas extranjeras, pero que se las llevaron al exterior, los tenés en cuentas en paraísos fiscales de estos tipos que se la han fugado, entonces nosotros tenemos que generar como país las condiciones y las condiciones judiciales o lo que sea necesario para que esos fondos y esos recursos que son de la Argentina, que son del pueblo argentino, vuelvan a la Argentina para que se reinvierta en la industria argentina, para que se ponga de pie la Argentina, para que se genere esto que Guzmán dice, que reactivar la Argentina, la capacidad productiva para poder pagar luego esa deuda, obviamente estudiada y analizada, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que es fundamental que los que se han fugado todos esos dólares los traigan de vuelta y que la justicia actúe sobre ellos para que con esos fondos reactivemos la Argentina y con las divisas que generemos paguemos la deuda que ha tomado el gobierno de Macri. Bien, y finalmente te pido una definición un poquito más profunda que la que hicimos al principio respecto de esta modalidad del Parlamento abierto y si se va a sostener en el tiempo esta forma de debate. Sí, nosotros creemos importantísimo que la sociedad civil, el común, las organizaciones y todos aquellos que son fundamentales para el desarrollo de la Argentina, que han sido fundamentales en la lucha contra el macrismo, contra el neoliberalismo y demás, que toda la sociedad pueda ser parte de las discusiones del Congreso, si bien los diputados somos elegidos por los ciudadanos, me parece que está bueno empezar a generar las condiciones para que en la Argentina y la democracia no sea solo ir a votar cada 2 años, sino que también haya una instancia de participación de la sociedad civil para aportar, discutir y opinar acerca de los temas claves por los que está pasando la Argentina. Y entendamos que el Fondo Monetario, como lo decías al principio, es uno de los temas más preocupantes, perdón, el fondo no, en general la deuda, es uno de los temas preocupantes que tenemos hoy como país. Tenemos experiencias muy malas nosotros con la deuda del fondo, las crisis, los default y demás. Entonces me parece que es importante que abramos las puertas del Congreso. Y si no se abren las puertas del Congreso, que podamos en la plaza, en las calles, donde sea necesario, discutir con cada uno de los que así lo quieran hacer. Federico Fagioli, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos también. No. La verdad, eso. Ser claro, nosotros entendemos que hay que investigar la deuda, pero también hay que investigar la fuga, porque ahí están todos los dólares que se necesitan para reactivar la Argentina, ahí están todos los dólares que se necesitan para generar divisas para poder pagar esa deuda que el macrismo ha tomado criminalmente en estos 4 años. Gracias de vuelta. No, gracias a usted. Federico Fagioli es diputado nacional de Patria Grande, junto con Itaí Hackman, que es el otro diputado nacional, formaron parte de este parlamento abierto que se hizo el martes y que tuvo una convocatoria interesante, se puede buscar en las redes sociales. Natalia Vinelli, que es una comunicadora popular, formó parte del panel de cabecera también en la presentación. Bueno, Federico Fagioli pasó con sus posicionamientos sobre la deuda y la fuga por la mañana kermesera. Hacete escuchar por WhatsApp.